uno de los temas de la semana, ¿no? Esta averiguación de ilícito por este presunto aborto. Buen día, comisario. Gracias por atendernos. Buen día a usted y a la audiencia. Comisario, ¿cómo sigue esto de este supuesto aborto? Sí, como usted dijo, se inició una investigación penal el día sábado que fue caratulada averiguación de ilícito, motivada por el ingreso de una ciudadana de esta localidad en el hospital local, procedente de la localidad de Roque Pérez, y que ya en el nosocomio se habría constatado algún principio o alguna maniobra de tipo abortiva, situación esta que va a ser certificada a través de los peritajes correspondientes que está llevando a cabo el laboratorio de Policía Científica de La Plata. Uh-huh. A partir del resultado de ese peritaje se podrá establecer si es que realmente fue el mismo provocado o inducido, y en caso que resulte así, se tratará de probar en la investigación, o se buscará probar en la investigación, la participación o no de algún facultativo. Ajá. O sea que también podría haber participación o no de alguien que no es médico también. Sí, eso está todo a probarse, pero creo yo que lo más importante, lo más importante en este tipo de investigación, en primera instancia, es probar de que haya sido provocada esa situación. Uh-huh. Una vez que se provoque ese, que es el primer paso, a partir de ahí buscar las personas que pudieron haber participado. Está bien. Comisario, una cosa importante por ahí, si ha trascendido en las últimas horas o hasta último momento, ¿cuál es el estado de salud de esta mujer? Sí, el estado sigue siendo algo complicado. Y bueno, en primera instancia el estado era grave o delicado, y sigue estando en un estado delicado esta mujer, que se llama Adriana Bastón, por lo cual permanece internada en el hospital de esta localidad. ¿Y es oriunda de la ciudad de Saladillo? Es oriunda de esta localidad. O sea, viajó de Saladillo a Roque Pérez y de Roque Pérez volvió a estar internada en el hospital de la ciudad. Así sería el tema, circunstancia que también está siendo probada en el marco de la investigación. Ahí está, bárbaro. Comisario, ¿alguna otra novedad? No, por el momento. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a usted. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros aquí en la 106 con esta noticia impresionante, ¿no? Seguimos.